32 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Seguimos en el aire de Radio Municipal Santa Rosa 94.7 para contarles en esta oportunidad que el Colegio Farmacéutico de la provincia de La Pampa realizará dos actos para reconocer a ex directivos y ex presidentes de la institución y a farmacias pampeanas con más de 100 años en el marco de su aniversario número 60. Y para conversar sobre este tema ya está en comunicación con nosotros Miguel Ocio, presidente del Colegio Farmacéutico de La Pampa. Hola Miguel, buen día. ¿Cómo estás? Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. Hola, buenos días. Hola Miguel, gracias por tu tiempo. Bueno, ahí lo comentaba, ¿no? Para presentar la nota con vos, la entrevista sobre estos dos actos, ¿no? Que se va a estar realizando en reconocimiento a exdirectivos y expresidente de la institución en estos 60 años de funcionamiento. Sí, efectivamente. Vamos a llevar adelante dos actos que forman parte de una serie de eventos y de actos que venimos realizando y que vamos a continuar en el marco de los 60 años del Colegio Farmacéutico. Ya el primero fue el 16 de enero, que es la fecha fundacional del colegio. Sí. Y ahí nos presentamos públicamente a través del los medios locales, haciendo una reseña de todo lo acontecido, una síntesis de lo acontecido en estos 60 años, para después hacer una convocatoria a los medios de prensa y al público en general y autoridades para presentar en una serie de cosas que están en el colegio, que fueron inauguradas en ese acto el 31 de marzo. Y posteriormente seguimos con el mes que pasó, y el mes de abril y parte de mayo, hemos recorrido alrededor de 2.500 kilómetros de la provincia de La Pampa, yendo a más de 30 establecimientos educacionales, donde hay un farmacéutico que hace ejercicio de la docencia como parte de sus incumbencias profesionales, y quisimos estar presentes en el marco de estos 60 años, llevando un botiquín a cada uno de sus establecimientos. Está muy bien. Un botiquín de primeros auxilios, que bueno, primero obviamente para poder hacer eso tuvimos una reunión con la subsecretaria de Educación, a quien le comentamos la idea de, en el marco de estos 60 años, hacer esta actividad, y la recibió con agrado, con beneplácito. Formalizamos a través de las notas el pedido para poder ingresar al establecimiento. Se nos autorizó. Bueno, ahora, casualmente ayer firmé la nota para informar a la subsecretaría que hemos realizado estas actividades, en qué lugar hemos ido y quiénes hemos ido. Y ahora ya, en el mes de junio, el 3 de junio y el 10 de junio, vamos a hacer dos actos, uno en General Pico y otro en Santa Rosa, donde vamos a estar reconociendo distintas cosas, distintas personas, distintas farmacias, aquellas que han cumplido ya los 100 años, de más de 100 años de vigencia del medio. Hay algunas en Pico, hay una en Manguil, una en Nacha, dos en Santa Rosa, y también aquellas otras farmacias que fueron preexistentes a la existencia del colegio, al nacimiento del colegio, o sea, farmacias que tienen más de 60 años. Claro. Y también tenemos farmacias en Pico, en Santa Rosa y en algunos otros lugares de la provincia. Y también vamos a estar reconociendo a quienes de algún modo u otro aportaron su granito de arena para que el colegio naciera y se desarrollara y llegara a este año que cumple los 60 años. Y han sido todos los directivos que en algún momento ocuparon, o todas las personas que en algún momento ocuparon cargos directivos. La verdad que sí. La verdad que está buenísimo, ¿no? Todo lo que nos vas comentando y relatando, ¿no? Con el fin de darle importancia, de visibilizar, ¿no? Obviamente la actividad de ustedes, los farmacéuticos, ni hablar. Y también está muy bueno eso que nos contabas de los kilómetros recorridos, ¿no? Con la entrega de botiquines, en este caso, a cada una de las instituciones. Bueno, y también esto de visibilizar, ¿no? Resaltar también el rol de docentes. Sí, de docentes sí. Que en este caso cumplen los farmacéuticos. Sí, bueno, yo fui personalmente, sí, yo he recorrido esos 2.500 kilómetros en mi vehículo. Sí. Y con a veces con algún directivo que nos acompañó. Y también, bueno, con una persona del personal del colegio que hacía la parte de logística, digamos. Claro. Cecilia Arano. Trabaja en el Colegio Farmacéutico ya de hace muchos años y colaboradora mía de que yo fui la presidencia y de antes, ¿no? Uh-huh. La verdad que ha sido una satisfacción poder ir a los colegios y se han realizado distintos modos de seguirlo, desde convocar a los alumnos delegados de cada curso, como pasó en General Pico. Uh-huh. Allá nos esperaba una colega, María Montanaro, que es docente, o en Victorica, donde se convocó a los alumnos de sexto año, que aparte de hacer la entrega del botiquín y explicarle el sentido de todo eso, se dio una charla muy interesante porque los chicos estaban ávidos de conocer qué era la carrera de farmacia, dónde se estudiaba, qué materias tenía, las posibilidades laborales de un farmacéutico hoy. El farmacéutico tiene no solamente posibilidades laborales en la dispensa de medicamentos en una farmacia comunitaria, también lo puede hacer en la farmacia hospitalaria, lo puede hacer en la industria farmacéutica, en una droguería, en la investigación, tanto pública como privada. El farmacéutico tiene una serie de incumbencias que le permiten realizar actividades en distintos ámbitos. Y es así que cuando uno va andando por distintos lugares nos vamos encontrando farmacéuticos en bromatología y por ahí uno se encuentra con uno, particularmente yo me he encontrado con gente en algunos colegios que han sido alumnos míos en la universidad, lo cual refuerza mucho más la parte emotiva que tiene de llegar a la escuela, de llegar al colegio y poder no solamente compartir con las autoridades para entregarle lo que llevamos, sino también para encontrarnos con gente muy querida, ¿no? Y los alumnos que siempre son la cuota de juventud y de cosas que uno en algún momento tuvo hace muchos años, que yo fui joven. Bueno, y la verdad que eso, aparte, no termina ahí, porque después en estos actos que vamos a hacer en General Pico y en Santa Rosa, también le vamos a entregar un diploma a los docentes, a los farmacéuticos docentes, y aparte del diploma, un presente que referencia a los 60 años y su condición de docente. Así bueno, tenemos algunas actividades por delante todavía y finalmente bueno, tenemos otras cosas que están pensando, que están en carpeta para realizarse. Es una capacitación que se hace conjuntamente con la dirección de adultos mayores, del Ministerio de Bienestar Social de la provincia de La Pampa, un trabajo conjunto interesante porque el colegio y el Estado provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social, pudimos hacer una actividad de capacitación para los colegas farmacéuticos. Y es muy importante porque el 50% de las recetas que se dispensan en las farmacias colegiadas son pertenecen al PAMI. O sea, estamos hablando de adultos mayores. Sí. Y hacer una capacitación relacionada con la atención a un adulto mayor, los distintos aspectos hay que tener en cuenta para hacer lo que se llama hoy un buen trato. Que no es un buen trato decir, pase usted, buenos días, siéntese acá, sino un buen trato en todo lo que tiene que ver con una dispensa profesionalmente amable, acompañando, explicando el modo, de forma exhaustiva, de cómo se deben proceder con los medicamentos y demás. Eso me pareció interesante. En ese sentido, iniciamos la idea hablando con el ministro de Bienestar Social, quien él mismo nos tiró esta idea, esta posibilidad. Nosotros fuimos a ver qué podíamos hacer de manera conjunta y él mismo nos tiró esta idea de hacer una capacitación. Así que automáticamente nos puso en contacto con la directora de adultos mayores y esto se está gestando y se va a realizar ahora también en el mes de junio. Se va a hacer una parte acá en General Pico. El curso se va a dictar en General Pico y también en Santa Rosa. Muy bien. Y ahora que vamos a agregar para trabajar en forma mancomunada un docente que es un médico especialista en gerontología que va a dar toda la parte médica y la parte que tiene que ver con la farmacología aplicada a este segmento de la sociedad, que son adultos mayores. Y después tenemos otra capacitación que viene el contador Carlos Sandoval, un asesor y amigo de la casa, que es asesor de la Federación Farmacéutica de hace muchos años, que va a hablar de la farmacia comunitaria y la situación de hoy de la farmacia comunitaria, ¿no? Para finalmente terminar en una cena de fin de año, que la vamos a adelantar un poco, va a ser el 10 de octubre, donde vamos a, celebrar los 60 años, festejarlos. Yo a veces digo celebrar o festejar, y a veces debería decir festejar, porque entre celebrar y festejar la diferencia está en lo realizado, ¿no? Totalmente. Tal cual, ¿no? Sí. Sí, aparte está ahí muy bueno esta combinación que realizan el tema de las capacitaciones, ¿no? Con los adultos mayores, también, lo que han ido a la escuela, y está bueno que puedan englobarlo todo bajo, todo este aniversario número 60, y también darle, ¿no?, otra impronta a lo que es el colegio farmacéutico, que quizás es un rubro que no, por ahí no se habla tanto, pero está muy presente en todos los lugares. Sí, esto que está hecho en el marco de 60 años también está hecho como la entrega de botiquines, como esta capacitación en una actividad que desarrolla la Federación Farmacéutica FEFARA, a la cual pertenecemos, a la cual pertenece el Colegio Farmacéutico, que se hace a través del Departamento de Responsabilidad Social Institucional. Claro. Llegar de algún modo a la comunidad, no solo a través de las farmacias, con la dispensa de medicamentos, sino que también significa hacer otras actividades, como por ejemplo el 31 de marzo, el día que estábamos haciendo el acto en el colegio de reinauguración del salón de actos, la presentación de la nueva galería de presidentes, los cuadros y demás, y el cuadro de estado de autoridades, que tuvo el colegio en estos 60 años. En la plaza se estaba desarrollando un evento que tiene que ver con la prevención del cáncer de colon. Y esa es una actividad que está enmarcada en esto que decía, la responsabilidad social institucional que realiza la Federación Farmacéutica, y que se dio en todo el país. En todo el país, los colegios que corresponden a la Federación Farmacéutica fueron a la plaza principal de la ciudad, pusieron un gazebo y ahí se habló con la gente, se informó a la gente, se dio folletería con la importancia de la detección precoz. Esa fue otra de las actividades que realiza el colegio y realiza la federación, ¿no? Totalmente. Más allá de que las farmacias adheridas, también había folletería y había toda una semana que se llamó la Semana de Lucha contra el cáncer de colon, donde se les pudo informar a los pacientes que iban a la farmacia sobre esta actividad y sobre la importancia que tiene la detección precoz como cualquier enfermedad. Totalmente, ¿no? La detección precoz. Totalmente. Miguel, ahí justo me das el pie perfecto, ¿no? Hablando de esta campaña, también no quiero dejar pasar por alto que estamos también en campaña de vacunación antigripal. Sí, sí, bueno, como todos los años, desde el año 2004, primer gobierno del ingeniero Berna y la primera gestión del contador Tabela, nosotros iniciamos en forma conjunta con el SEMPRE la vacunación antigripal todos los años, sí, excepto un año, el 2016, pero después hasta el día de hoy hemos organizado desde el colegio la campaña de vacunación antigripal para los afiliados del SEMPRE. Sí. Y lo importante de esta campaña es que es llegar a la mayor cantidad posible de personas para vacunarlos contra la gripe. Mm. Una enfermedad que hay años que aparece con más virulencia, otros años con menos virulencia, pero no deja de ser una patología a cuidar, a tener cuidado y a combatirla, porque, bueno, puede llegar a los casos casos fatales, sí, o casos de internación por gripe, y fundamentalmente a las personas mayores de 60 años, porque ya a partir de esa edad el sistema inmunológico empieza a tener los achaques, digamos, que tiene el organismo en general. Entonces hay que reforzarlo con la vacuna. Y también las personas que tienen algunas enfermedades crónicas, digamos diabetes, digamos personas tensas, asmáticas y demás, que necesita reforzar su sistema inmunológico a través de la vacunación. Y en eso estamos, ya le digo, desde el año 2004. Este año vamos un poco atrasado con respecto a otros años. Atrasado en el sentido que la gente no acude, mucho voluntario, si no acude a la farmacia a vacunarse. Y nosotros estamos invitando a que sí lo hagan, porque la idea es generar una vacunación cuanto más amplia, cuanto más cantidad de personas se vacunen, mejor, porque eso hace a la inmunidad comunitaria. La inmunidad comunitaria significa nos protegemos todos para ayudarnos entre todos, ¿no es cierto? Sí, sí, totalmente. Así que yo invito realmente a las personas en personal con riesgos, personas que tienen más de 60 años, a vacunarse. Yo sé que en estos últimos tiempos la gente está un poquito cansada de tanta vacuna. Es decir, el COVID ha ocupado la escena nacional en relación a la aplicación de vacunas. Pero no hay que abandonarse en este sentido, no hay que dejarse. Tanto el COVID como la gripe, hay que seguir vacunándose. Es muy importante estar inmunizado. Hoy ya hay personas que van por la sexta vacuna de COVID, y esto es, hasta que no haya información en contrario, lo bueno es que en el caso del COVID, cada 4 o 5 meses se vaya a los vacunatorios, se consulte, se haga la consulta correspondiente, si es necesario volver a aplicarse un refuerzo o no, pero no desatender esta cuestión de la vacunación, porque esto fue lo que frenó la vacunación, frenó esta patología, esta pandemia que fue tan dura para el mundo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Con tantas muertes, con tantas bajas, entonces no hay que relajarse, porque la patología no desapareció. Pues como fue la viruela en su momento que quedó erradicada del mundo, el COVID está, y lo que pasa es que mientras esté, como todo virus, vamos mutando, y en esa mutación pueden aparecer algunos casos de virus con mucha más virulencia desde distintos puntos de vista, es decir, de cuanto a a lo que significa la enfermedad, a uh-huh. lo que significa las complicaciones, a lo que significa la capacidad de contagio. Uh-huh. Entonces, en la medida que nos vacunemos y vayamos cumpliendo con todo el esquema básico de vacunación, vamos a estar haciendo que el virus no se propague, no se multiplique y no se genere nuevas variantes, ¿no es cierto? Totalmente. Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer tener esta conversación con vos. Bueno, gracias a ustedes. Para mí también ha sido un placer poder conversar con ustedes. Que pasen buenos días. Gracias. Vos también. Gracias.